Hola a todos, en la paz. Antes de el sermón, voy a tener un sermoncito. Ayer estaba con los chicos de Benavides, una misión que tenemos allá en Benavides, donde dice Belgrano, y teníamos un texto que tiene que ver con eso de vasos de barro. Entonces teníamos un ladrillo bastante mal hecho, ladrillo de los ladrillos de 30, así. Al lado teníamos una mantequera de gres muy bien hechita, pero muy de las de verdad, de esas hechas en serio, de una cerámica fenomenal. Y al lado teníamos otro pocillito de una porcelana ya exuberante. Y digo, todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho, es todo un barrito que se amasa y tiene su ciencia, y tiene su arte, y tiene su temperatura de cocción. Y el tema es, si te dejas amasar o no te dejas amasar. Terminó el primer sermón. Todos somos seres humanos, todos somos de humus, de barro. Así que ahí está, cada uno elija. Lo otro, voy a leer un texto. Ya terminó el sermón, hacemos otro. Si alguno quiere seguir conmigo la lectura, el Evangelio de Juan, primer capítulo. Pasamos la Navidad y empieza esto que es, en el calendario más formal, empieza la Epifanía y un Dios presente entre su pueblo. Y acá hay unos textos impresionantes porque, claro, venimos del pesebre. Burrito, pesebre, medio hambruna, escapar, todo esto. Y el Evangelio de Juan empieza mucho antes del pesebre, pero mucho, mucho, mucho antes. ¿Empieza dónde? En el principio. En el principio, principio, principio. Y se las va arreglando para decir que, bueno, allá estaba la palabra finalmente habitó entre nosotros. Y uno que viene anunciando la palabra se llama Juan, y la hace así, y la pone pegada al piso, como dicen los muchachos del fútbol. Pegada un poco al piso, bajá esa pelota, por favor. Cuando queremos que se ordene un poco el fútbol, bajá esa pelota, por favor. Pero desde acá aparece esto. Si quieren leer conmigo, voy a leer desde el 10, 1:10. El que era la luz ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, a voz y cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hasta aquí vamos a leer. ¿Está bien? Un texto. De esos textos hermosos que uno nunca, nunca termina de entender, pero que siempre se puede aprovechar. Yo digo, estas son esas lecturas que uno las tiene que leer igual aunque no las entienda, porque algo filtra, algo igual queda. Y a mí me llaman acá dos cosas tremendas, sobre esas dos voy a trabajar solamente, que dice el evangelista Juan. Dice, por medio de Moisés nos llegó algo. ¿Qué es lo que nos llegó? La ley. Y dice algo. Dice, nos vino ahí la ley y enseguida dice que la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Es como que la ley es una cosa, la gracia y la verdad es otra cosa. Como que tuviera otro peso específico, como otra consistencia, como que se clasifica en otro estante esto. Nos llegó la ley, y la ley, según nos va a explicar toda la apostólica del Nuevo Testamento, la ley es un instrumento diagnóstico que dice qué estás haciendo y se lo califica, para arriba, para abajo, bueno, malo, y es diagnóstico, te dice si estás adentro o afuera de la ley. Es eso, tiene ese poder diagnóstico. Pero el diagnóstico te dice cómo estás, pero nunca te cura. Uno sale de un centro de diagnóstico con todas las tomografías, todas las radiografías, sale con todos los CD que te dan ahora y todo, y ya salís sano. ¿Es así? No, salís con diagnóstico. Pero alguien tiene que sanarte todavía. Dice, la gracia y la verdad nos vino por Cristo. Gracia y verdad es una mezcla exquisita. Exquisita. Porque la verdad sola te puede liquidar, te puede matar, te puede desanimar profundamente. O vos, con la verdad, podés matar a mucha gente. Podés hacer mucho daño simplemente porque encontraste una verdad. O un pedacito de la verdad. Algunos con un pedacito de la verdad se hacen un lío bárbaro. Entonces, la mezcla de gracia y verdad es una mezcla exquisita. Permite la vida. Con eso se puede trabajar. Ahora, gracia, ¿qué es gracia? Gracia es todo aquello que se da porque sí. Lo gratuito. Es fácil pensar lo gratis. Vamos a pensarlo por un ratito, aquí tan vulgarmente como gracia igual a gratis. Es más, pero por un ratito pensemos gracia igual a gratis. Es ¿por qué? Porque sí. Cuando mis hijos se portaban bien, yo les daba de comer. Cuando se portaban mal, también. También les daba de comer. Esto es viejo. Cuando les iba bien en la escuela, yo en invierno los abrigaba. Pero cuando les iba más o menos, también los abrigaba. ¿Por qué? Decía Jesús, si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? ¿Qué es más grande que vos? ¿Más bueno que vos? ¿Más santo que vos? ¿Más generoso que vos? Gracias a eso. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, la mezcla entre la gracia y la verdad es una mezcla exquisita. Una mezcla que permite que la vida continúe. Porque uno maneja algo de la verdad acerca de mí mismo. La verdad es ser honesto conmigo mismo, de quién soy yo de veras. La verdad de poder percibir en serio el mundo que me rodea y tratar de correr todas las tinieblas posibles y todas las barreras posibles y tratar de percibir la verdad en el mundo que me rodea, en todo lo que me rodea. Eso me habilita para la vida. Tratar de conocerte, conocer tu corazón, tu pensamiento, tus conductas, la manera de vincularnos. Conocer esa verdad nos habilita para la vida si la mezclamos con un poquito de gracia, por lo menos. Porque si no, puede ser destructivo todo el conocimiento. O no es así que el conocimiento solo puede ser destructivo. De eso sabemos. Nos rompemos el alma para hacer un hospital. Y con una sola bomba te lo rompes. Hace falta mucho conocimiento para hacer una buena bomba y para hacerla llegar justo al hospital. Así que es conocimiento, es verdad en un sentido, pero muy lejana de la gracia. Así que acá hay algo que nos dice que Jesús, y este es el mensaje, ¿no? Vino a mezclar adentro de tu cabeza y adentro de tu corazón, mezclar exquisitamente verdad y gracia. con esas dos juntas se puede trabajar. Se puede construir una vida, un círculo de amigos, una familia, una congregación. Con esas dos empastaditas bien, se puede. Pero, y el pero en este caso, el pero siempre es el quiebre de un relato, para arriba o para abajo, ¿no? Pero, y también vamos para arriba. Pero, y vamos para allá, Jesús es más que eso. Lo otro es exquisito, pero Jesús es más que eso. Dice, de su plenitud tomamos todos, ¿qué? ¿Qué tomamos? ¿Qué dice? Gracia sobre gracia. Qué exagerado. Qué exagerado. Eso es el Evangelio. El Evangelio es gracia sobre gracia. Tenemos un libro. ¿Con qué lo vamos a arreglar el libro? Ponele gracia. No alcanza. Ponele más gracia. Algunos dirían, bueno, ya, gracia ya le pusimos. Ahora llegó la hora de la ley, viejo. O sea, ya una vez lo perdonamos, ahora lo fusilamos. Ya está. Ya está. Y el Evangelio no va por ahí. El Evangelio arregla las cosas de una manera. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que yo tengo, aquello con lo que fui provisto por Dios, porque dice de su plenitud, plenitud es eso que lo recontra llena todo, de su plenitud tomamos gracia. Y gracia. Ya hice dos. ¿Y la próxima qué será? Gracia. Si tu hermano peca contra ti, perdónalo una vez. Y la segunda lo fusilas. Ese es el Espíritu de Jesús, ¿no? ¿Dice así? Lo dice así. Pedro dice, me estás cagando. No puede ser lo que estás diciendo. De su plenitud tomamos todos, y eso es el Evangelio. Lo demás no es el Evangelio. El Evangelio es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa plenitud nosotros tomamos gracia sobre gracia. Para vos y para mí. En lugar de descalificarme cuando pifio, vuelvo al espejo. Dijo, sos un traidor, me dijo. Es un desgraciado el tipo con el que yo me miro al espejo. Sos un traidor. No tenés idea del daño que me hiciste con esto que hiciste, con esto que dijiste. ¡Sos de lo peor! ¿Se lo puedo decir? Sí, señor. ¿Y después qué? Gracias, Julito. ¿Gracias con quién? Con Julito. Y hay que animarse a recibir gracia otra vez. Y perdón otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Por qué es el punto? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué nueva ley se trata el Evangelio? ¿Cómo construye los vínculos el Evangelio? Si no es con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Sino el eterno, gratuito perdón de Dios, porque sí. Yo, dice Ezequiel, es una imagen terrible de Ezequiel, te vi, estabas en tu sangre, y te dije, vive. Y después, creciste, hiciste cualquiera, te fuiste a los cráneos. Pero yo, por amor a mí mismo, te voy a volver a perdonar y te voy a restaurar y voy a cumplir mi propósito en vos. ¿Por qué? ¿Cómo es la mirada de Dios sobre nosotros? Una mirada de gracia. Ahora, mezclá esa primera cosa exquisita de verdad y gracia que nos permite la vida. No le saques la verdad porque sirve, es imprescindible. No podemos salirnos de ahí, es imprescindible. Dale, movete con verdad y gracia a conocer las cosas en serio, no como me parece, conocerlas. Pedir discernimiento espiritual, discernimiento emocional, discernimiento del vínculo, de la circunstancia, de la situación. Eso, que Dios nos ilumine, que nos abra la cabeza. Verdad, verdad y verdad. Pecado con gracia y la vida se hace posible. Pero después, todo lo que viene después, hay que recurrir a la plenitud de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, porque no tenemos otro camino. Y todo esto va a seguir siendo gracia sobre gracia. Y cuando te equivoques, Dios te va a mirar con gracia. Pero cuando te equivoques la próxima vez, gracia. Ya está. Pero la próxima. ¿Y nosotros qué hacemos con los otros? ¿Cómo los tratamos a los demás? ¿Hasta cuántas gracias le vamos a otorgar? El Evangelio es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos inventamos cosas raras para limpiar, para descalificar, para quitar, para perfeccionar, para pulir, para santificar y para descalificar a quien haga falta, que no tiene nada que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley algo nos otorgó, la gracia recibida y la verdad nos permite vivir, pero la cotidianeidad se vive solamente yendo otra vez a la plenitud de Dios. Porque de esa plenitud de Jesús, hecho hombre, que vino al lugar pobre, frágil, que uno no daba dos manos, desde allí, no desde el poder, desde allí, está, y nosotros, dice Juan, nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo vieron que no tenía un mango en el bolsillo, lo vieron que no tenía donde recostar la cabeza, lo vieron azotado, lo vieron crucificado, lo vieron muerto en la cruz. Dice, y de esa plenitud nosotros tomamos gracia sobre gracia sobre gracia. Es el único camino. La gracia de Cristo es el único camino para el Evangelio. Lo demás son inventos de religiones que nosotros nos podemos hacer a gusto y piacere, que nos conducen a cualquier lado menos al corazón de Dios. Porque al corazón de Dios te lleva la gracia de Cristo. Y cuando vos dejas que la gracia de Cristo llene el tuyo, de alguna manera los demás descubren. De alguna manera. La gente puede ser muy sonsa, muy fría, muy alejada de Dios, pero sabe donde hay algo de la gracia de Dios. Y lo descubre. Así como decimos de los perritos que no saben nada de química, nada de bromatología, no saben nada de todas las ordenanzas del municipio ni de salud del Ministerio de la Nación, nada. Le pones una comida de tamal y el tipo a medio metro ya no se acerca. ¿Por qué? Porque Dios lo dotó de eso. Nosotros tenemos que saber distinguir dónde no está la gracia y dónde está la gracia. Y nosotros sumar sistemáticamente, por camino, por testimonio, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea para nosotros.